canción que me llega a Marte. Empezamos esta polución sonora, son las 8 pasadas de la noche. Transmitimos desde Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Y nada, también nos pueden escuchar a través de nuestra señal en FM. Bueno, están en señales de prueba, pero todo el día estamos pasando buena música a través de Cultura FM en la 100.9. 100.9 Cultura FM. Y si ustedes quieren escuchar la programación que tiene la radio, pueden hacerlo en cambio a través de la página web www.radiocce.com. www.radiocce.com, eso ahí lo pueden escuchar en HD y cada uno de los programas que tiene esta radio. Esta noche, polución sonora, les hemos preparado algunas cosas. Tenemos una invitada que nos va a conversar acerca de artesanía y demás creaciones en general. Y también les voy a contar acerca de algunos eventos que se vienen en la ciudad. Por ejemplo, el Quito Fest, se viene el BAC, el Verano de las Artes. También está Richie Ramón y Edgar Castellanos, que también festeja sus 25 años, etcétera. Algunos otros eventos que tendremos para estas semanas, eso les voy a contar. Le tengo que mandar un saludo fuerte a mi amigo César, que está en estas semanas trabajando, por eso no nos va a poder acompañar en este día, porque él sí trabaja, es un hombre de provecho el César. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo ahí a amigo César, ojalá le guste el programa de hoy y que les haga escuchar a los compañeros, porque está de campamento con los compañeros del trabajo. Así que eso, nosotros vamos a empezar con algo de música y al regreso ya les cuento quién nos acompaña, porque como les decíamos, hoy vamos a estar conversando de creaciones en general. Vamos a empezar escuchando algo que en estas semanas he pasado así como un poco recurrentemente escuchando a esta banda, así que espero les guste. Esto se llama Man or Astro Man y mezclan un poquito de, ¿qué será?, de post-punk, de rock and roll, de dark wave, etcétera, algunas otras cosas. Está bastante interesante este grupo, así que empezamos con Man or Astro Man. Esto se llama Spheric Waves. Vamos ahí, polución sonora. Nobody fully understands the effect lightning has on its victims. But strange things seem to happen. Thank you. estamos de regreso en Polución Sonora y yo les cuento que Edgar Castellanos cumple 25 años de vida musical y el festejo será en el Museo del Rock 1865. Este viernes 14 y sábado 15 te esperamos para que seas testigo de uno de los mejores conciertos de rock ecuatoriano. Edgar compartirá escena con más de 15 artistas, entre los que figuran Roger y Casa, Franz Córdoba, Ivo Kush, Juan Manuel Sevilla y muchísimos, muchísimos más. Así que ya saben, esto va a ser el día viernes y sábado en el Museo del Rock Ecuatoriano 1865. Pueden reservar su entrada para la primera noche y pueden aprovechar también el precio. Ya les cuento ahí algunos otros detalles, pero ya saben, esto va a ser a partir de las 9:30 de la noche en el Museo del Rock Ecuatoriano, ubicado en Giacomo Rocca y Voz Mediano. ¿Qué decir de Edgar? Bueno, todos nosotros sabemos quién es Edgar Castellanos y el importante trabajo que ha realizado para la escena musical. Un trabajador incesante e incansable de la música ecuatoriana, así que es importante poder estar presente y decirle y echarle ese aplauso a Edgar, que se lo merece, por supuesto. Saludos a la gente que se comunica a través de las redes sociales. En las redes sociales estuvimos haciendo esta semana una pregunta, más que una pregunta, como una, ¿qué sería? Una petición a la gente que ha escuchado la Polución Sonora. Estuvimos preguntando a la gente que es radio escucha de este programa si es que pudiera hacer un playlist de música local, y algunas personas han respondido, participaron para esto. El playlist más original, a la persona que haya hecho el playlist más original, lo vamos a tener aquí junto a nosotros grabando el programa y, por supuesto, pasando la música que él decida. Igual vamos a tener una, ¿qué será? Como un contenido especial, como una temática especial para el playlist. Así que eso va a suceder en semanas siguientes y hoy vamos a anunciar el ganador. Mandarle saludos de eso a Nelson Steven, que nos dejó su playlist, a Pablo Villavicencio, a Francisco Javier, a Javier Yumikinga, a Andrés Richards, Jonathan Lennon, que también nos hizo su sugerencia, a Felipe Racines, Marlon Mendieta, Julián Salcedo, que nos estuvo escribiendo hoy en la mañana, a Santiago Maldonado y a Bifer Suárez. Toda esta gente se comunicó ahí y nos dejó unos muy buenos playlists, excelentes, como para estar escuchando unas 3 horas seguidas. Así que eso, ya hoy vamos a anunciar el ganador y eso en cuanto a lo que ha sucedido esta semana y de lo que se viene este sábado, este viernes y sábado, junto a Edgar Castellanos, los 25 años en el Museo del Rock 1865. Nosotros esta noche les decíamos que vamos a tener conversaciones acerca de lo que es la creación de la artesanía y demás otros detalles, y para eso tenemos a una amiga que nos acompaña. Ella es Roxana, que es de Crearte, un taller de encuadernación artesanal. ¿Y qué nos dices, Roxana? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Y qué les puedo decir de qué? Y contigo vamos a conversar de artesanías y algo más, ¿no es cierto? Exacto. Chéverísimo. En principio, cuéntame, hemos estado anunciando en estas semanas posteriores, las que pasaron, acerca de Crearte, que pueden hacer sus libretas, que pueden hacer sus cuadernos, que pueden hacer todas las cosas personalizadas en cuanto a lo que se refiere cosas para escribir, ¿no es cierto? Eso un poco es Crearte, ¿o qué me puedes contar tú de Crearte? Bueno, básicamente Crearte es un taller de encuadernación artesanal personalizada, aunque no siempre nos basamos solo en la encuadernación, sino hemos querido llamarle también los armados personalizados. ¿Y qué es un armado? ¿En qué se diferencia una artesanía de un armado personalizado? A ver, creo que la artesanía más que nada es algo hecho totalmente a mano. Uh-huh. Y el armado personalizado es algo que se puede ir construyendo en base a lo que el cliente te está pidiendo. Pues, diferencias no les encuentro, porque las dos se están fusionando y de eso sale el armado personalizado artesanal, que es lo que ofrece Crearte. Un poco precisamente lo que tú dices, ¿no es cierto? Como que el cliente te pide, póngale este color, póngale un detallito por acá, por allá. Eso vendría a ser como un armado, porque la artesanía, aunque sea manual, digamos, aunque se haga de manera muy artesanal, valga la redundancia, sí tiene a veces una serie. Por ejemplo, el macramé, se me ocurre, las pulseritas que todo el mundo usa, tiene diferentes formas de hacerse, ¿no es cierto? Formas de tejer, formas de usar la misma técnica. Entonces, digamos, la artesanía sí tiene como una secuencia. Sin embargo, dentro de eso, ustedes o tú te dedicas a hacerlo un poco más personalizado, como detallado en cuanto a lo que quiere la gente, ¿no es cierto? Exacto, así mismo es. ¿Qué nomás hace Crearte? ¿A qué nomás se dedica? Bueno, aparte de las libretas, tenemos todo lo que es encuadernación. Se ha dicho álbumes, bitácoras, blogs de notas. Hicimos una vez un arreglo de frutas con chocolates. ¿Y qué tiene que ver eso con la encuadernación? Nada, pero exactamente por eso hemos decidido no encasillarnos solo en la encuadernación, sino en el armado personalizado. Ya, ahí va. Así que ya saben, estamos conociendo esta noche un poco, acercándonos más a la artesanía, a lo que significa esto de crear cosas a partir de lo que tenemos dentro también, ¿no es cierto?, de las ideas que tenemos dentro. Seguiremos conversando con Roxana acerca de lo que es la encuadernación, de lo que hace Crearte y por qué esto de artesanía, por qué elegir la artesanía como una forma de hacer en el mundo. Mientras tanto, yo les cuento que les recuerdo también que este día, viernes y sábado, los dos días seguidos, se va a estar presentando y festejando los 25 años de música Edgar Castellanos, el integrante fundador de Mamá Vudú, de otros grupos más también, como Costa Fría. Él es, tiene su proyecto electrónico como Niebla FM, y algunas otras cosas que ha hecho en cuanto a la música. Él va a estar festejando sus 25 años, como ya les dije, este viernes y sábado en el Museo del Rock Ecuatoriano 1865. Y precisamente vamos a escuchar algo de lo que ha sido la carrera musical de Edgar en este Polución Sonora de este miércoles, y vamos a irnos con algo de Mamá Vudú, ¿les parece? Escuchamos entonces desde Quito, Mamá Vudú junto a Edgar Castellanos. Esto se llama Polución Sonora. Abrázame, escuchábamos entonces a Edgar Castellanos junto a Mamá Vudú, que este viernes y sábado estará festejando sus 25 años de carrera musical. Y conversando esta noche acerca de lo ecléctico que es el mundo. Estábamos conversando tras micrófonos con Rosana, está haciendo deberes, creo. Y conversábamos del eclecticismo, de qué significa esta palabra. Así que, bueno, entre otras cosas, como ya comentábamos en el bloque anterior, ella pertenece o es propietaria de un taller de encuadernación artesanal y nos dice que ha hecho, sobre todo se dedican a armados personalizados. Ya conversamos un poquito de eso. Y dentro de eso, ¿por qué elegiste la artesanía? Hay mucha gente que se dedica a realizar artesanías, no solo cuadernos, hacen desde, yo qué sé, camisetas, o sea, en general ropa, accesorios, he visto accesorios para la casa, artesanales, cuadernos, obviamente, muchas cosas en cuanto a la artesanía. ¿Por qué la gente se apega a esto? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué tú personalmente te acercaste a la artesanía? Bueno, creo que como tú dijiste antes, la artesanía requiere de ciertos procesos que tienen mucha minuciosidad, puede ser. Minuciosidad, sí, tienen una conexión más fuerte con el artesano hasta la persona que se le entrega la artesanía. Uh-huh. Creo que eso es un poquito más especial que, no, yo qué sé, en mi caso, comprarte un cuaderno industrial que puede tener la persona junto a ti, igualito. Entonces, creo que es como esa personificación que tiene cada objeto que realiza el artesano, algo así más o menos. Exacto. En pocas, un artesano encarna en sus cosas, en sus realizaciones, en sus productos, se encarna a sí mismo. ¿Puede entenderse un poco como eso? Sí, creo que sí. Porque uno imprime mucha energía, imprime mucho esfuerzo, imprime a veces mucho amor, sentimientos en lo que uno está haciendo. Entonces, le entregas eso a la persona, no solo un cuaderno, una pulsera, sino entregas un compendio de cosas en eso. Chéverísimo. ¿Qué nomás implica la artesanía? ¿Qué nomás sabes tú hacer de artesanía y qué conoces? Porque al menos yo, lo más cercano que conozco son las pulseritas, lo más cotidiano, ¿no es cierto? Como lo que vemos en la calle, que todo el mundo vende, el macramé, el doblar alambre, como lo más común que vemos en la calle. Pero ¿qué nomás implica ser un artesano o hacer artesanía? ¿Y qué implica ser artesano? Creo que implica primero el decidirse a hacer algo desde cero, sin una escuela previa. No hay escuela de artesanos. Exacto. Y bueno, sí hay algunas, pero no necesariamente no tan comunes, digamos, no tan formales dentro de la escolaridad. Exacto, porque no te vas a la universidad y tienes un título de artesano. De artesano, exacto. ¿Cuál era la pregunta? Sí, la pregunta era qué nomás implica ser artesano y qué nomás implica la artesanía en general. O sea, porque como decíamos, la mayoría conocemos la pulserita, pero ¿qué nomás se entiende como artesanía? La artesanía, a ver, ¿qué implica ser artesano? Como dije antes, el comenzar desde cero, sin una escuela tan formal. También creo que significa descubrir las habilidades que tienes y que no sabías que tenías antes. Por ejemplo, ejemplos de artesanía como lo que decías antes, las pulseritas de macramé. Hay gente que prácticamente piensa que no puede hacer ese tipo de cosas, pero todo el mundo puede hacer. De hecho, sí. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Por qué no todo el mundo lo hace si todo el mundo puede hacer? Bueno, lo que diferencia al artesano de una persona común, creo que es el darse el tiempo para hacer este tipo de cosas, porque como dije antes, todos tenemos las habilidades para hacer exactamente la misma pulsera que te están vendiendo, pero no te das el tiempo para aprender, no te das el tiempo para desarrollar y mucho menos si es que ya quieres comercializarlo, vender. conversando esta noche con Roxana. Ella es de Crearte, un taller de encuadernación artesanal, y conversamos de creaciones y algo más, sobre todo esto de la artesanía, que está muy interesante. Pero yo les tengo que recordar que se viene La Psicoticada, 12 años de locura, esta banda de punk, Los Psicóticos, que siempre le hemos seguido así como la carrera de durante estos 12 años. Vuelve a los escenarios, y para festejar, ya que estamos de festejos precisamente, ellos cumplen la mitad de años que los del Edgar. El Edgar cumple 25, ellos cumplen 12 con un poquito más de meses. Así que también vale la pena darse una tarde de punk. La Psicoticada, Estudios Krusty Lou y Psicóticos presenta La Psicoticada, 12 años de locura, junto a fuertes bandas de la escena, de hecho, de la escena local de punk. Estarán, entre otras, Terrorismo Balboa, está también Vulture Griffus, La Ópera, Organización Criminal y Los Perturbados. Esto va a ser en El Domo, la plataforma cultural, ubicado en la Lizardo García y 6 de diciembre. Más claro, en la zona. El viernes 14 de julio a partir de las 7 de la noche y cuesta $3. Ven y disfruta junto a Los Psicóticos y este cartelazo con buena música, biela y canelazo. Ahí está, eso es lo que vamos a tener este viernes 14 de julio junto a Los Psicóticos, 12 años de locura. Y precisamente vamos a escuchar, para la gente que no les ha escuchado a Los Psicóticos y a quienes ya les han escuchado, vamos a recordar esos tiempos en los que con Los Psicóticos pogueábamos como loquitos. Vamos a escuchar, esto se llama Psicóticos, y luego escucharemos algo de Terrorismo Balboa y de Los Perturbados. Esto se llama Polución Sonora. Mi cuerpo estremecido, al ver su rostro pálido. Regresamos en Polución Sonora y la Roxana dice que por venir al Apolo ya perdió el semestre, ya se fregó, porque vino con todos los deberes. ¿Qué estudias, Roxana? ¿Qué te dedicas aparte de la artesanía? Bueno, estudio psicología, tengo mi taller de artesanía, enseño a realizar encuadernación artesanal, soy asistente de varios talleres, uh-huh. Eso básicamente. Chéverísimo. Ya volviendo a esto de la encuadernación, ¿qué mismo es esto de encuadernar? O sea, digo yo, uno se imagina tener los cuadernos, como decías hace un rato, tienes los cuadernos cuando tú vas a la escuela, al colegio, pero uno se puede hacer esos mismos cuadernos, digo, con esto de la artesanía, ¿puede hacerse uno mismo los cuadernos? Claro, o sea, a ver, la encuadernación básicamente es armar un cuaderno, uh-huh. Desde cero. Todo se puede realizar manualmente. Desde incluso crear el papel, doblarlo, coserlo, ponerle una portada, la que tú desees, y prácticamente tienes tu cuaderno. Uh-huh. Sí, igual lo puedes personalizar a como lo quieras, ¿no es cierto? Exacto. Dentro de esos personalizados, ¿qué es lo más loco que les han pedido a crearte? Así que, ¿qué es lo que recuerdes que te costó hacer o que fue como, qué loco esto? A ver... Uno que se me viene a la mente ahorita es un chico nos había pedido poner las imágenes, unas imágenes de temática gay, uh-huh. en su libreta. Yeah. O sea, lo hicimos, no hubo problema, pero el chico decía que no sabía si podríamos lograrlo. Yeah. Creo que es por el tabú que tiene todo esto y por toda la connotación sexual, pero eso, o sea, creo que se puede hacer todo lo que el cliente desee. Chévere. Y eso es lo que más recuerdo. Qué loco, o sea, en ningún lado le quisieron hacer y no hubo problema. Exacto, en ningún lado creo que le quisieron hacer, nosotros lo pudimos y ya el chico quedó contento. Qué bacán, qué chévere. ¿Se puede hacer cuadernos de 300, 400, 500 hojas ahí mismo, encuadernadas? Puedes hacer... ¿Hay algún límite de encuadernación? No, básicamente puedes hacer una Biblia, solamente si es que tienes los materiales y el tiempo. Bueno. Y obviamente la creatividad. O sea, y digamos, también se podría encuadernar un libro. Exacto. Si hay gente que nos está escuchando y le gusta escribir y tiene sus libros o sus cosas escritas por ahí y le quiere poner de pronto una pasta y encuadernarlos, lo pueden hacer ustedes también. Lo podemos hacer, de hecho, sé de mucha gente que tiene sus libros favoritos y las páginas ya están rotas o tal vez simplemente se salen, nosotros podemos darle vida, una nueva vida a ese libro. Bacanísimo. Así que ya sabe, si usted tiene de los libros de la escuela, del colegio, que se le rompió, se le ensució la pasta y quiere darle, como dice Roxana, una nueva vida, comuníquese con ellos, ya nos van a dar los contactos, porque también está en las redes sociales sobre todo. ¿Te gusta la música, Roxana? Sí, disfrutas de la escena local ecuatoriana. Claro, todos los días la escucho. Bacán, chéverísimo. Yo te voy a invitar entonces, te voy a hacer una invitación al BAC, ¿has ido al BAC, al Verano de las Artes Quito? Sí, el año pasado. ¿A quién viste en ese BAC? Quería ver a Alcaloides, ya fue la última presentación, pero no los vi y solo alcancé a ver a Da Pound. Pero igual estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Bacanísimo, estuvo chéverazo. Pues este año se viene el BAC 2017 y yo les voy a comentar algunas de las bandas que van a estar ahí, sobre todo entre el 19 y el 27 de agosto en el escenario Lo Urbano, que es un poco lo que más apegados estamos nosotros en esta escena al menos. Les comento, bandas participantes del día 19 de agosto en el escenario urbano estarán a las 2 de la tarde, empieza los TXK. Ahí le mandamos saludos a Andrés Barragán, que también, por cierto, ya les voy a contar acerca de Richie Ramón, y que donde también van a estar los TXK. Así que ya saben, en el back, el 19 de agosto a las 2 de la tarde, los TXK. A las 3 y media, 38 que no juega, una banda de hip hop buenísima, súper buena, que vale la pena verla. Y a las 5 de la tarde, Mamá Soy Demente desde Guayaquil, el 19 de agosto. El 20 de agosto, en cambio, en el escenario Ulo Urbano, a las 2 de la tarde estará esta banda de hardcore súper buena también, Oponente Interno. Luego estará a las 3 y media Fabricante, y a las 5 estarán los Nin. ¿Le has escuchado a Fabricante, a los Nin, Roxana? Claro, aquí en la Casa de la Cultura hubo un evento en el cual se presentó, súper bueno. Bacancísimo, ahí tienes la oportunidad de verlo. Entonces, el 20 de agosto, 3 y media estará Fabricante en el escenario Lo Urbano. El 26 de agosto, en cambio, a las 2 de la tarde estará Mad Brain, a las 3 y media Mortal Decision, y a las 5 Jaime Guevara y la Hot Choclo Blues Band. Así que ya saben, eso el 26 de agosto. Y el 27 de agosto, el último día de Verano de las Artes Quito, en el escenario Lo Urbano, a las 2 de la tarde desde Cuenca estará La Madre Tirana, luego a las 3 y media estará Pichirilo Radioactivo, esta banda súper buena, así también vale la pena. Y a las 5 cerrando, Tripulación de Osos, que nos visitaron hace algún tiempo acá en la Polución Sonora, en sesiones Polu Sonora. De hecho, hoy me salió el recuerdo de esa sesión. Lo que pasa es que no está subida o no está visible en el canal de la Polu, porque los chicos nos habían pedido que no le hagamos visible hasta mejorar el sonido. Pero no se pudo hacer, no sé qué pasó con la gente de la Tripulación de Osos, pero en todo caso, le mandamos un abrazo, un saludo ahí a la gente de la Tri, y ellos van a estar cerrando el Verano de las Artes Quito. ¿Te parece, Roxana, si escuchamos entonces algo de lo que va a estar sonando en el back? Por supuesto. Bacanísimo. Vamos a escuchar entonces... Vamos a hacer una mezcla así como las que acostumbra hacer mi amigo César, esas mezclas medio raras. Y del back vamos a escuchar a Mamá Soy Demente desde Guayaquil con su canción Ácida, así se llama, la canción Ácida. Y escucharemos este proyecto de hip hop andino, no sé si llamarlo así, muy bueno, los Nin. Ellos son los hijos, los descendientes del grupo Yarina, son la mayor, dos de ellos son hijos de Roberto Cachimuel. Y ellos formaron, cuando desde chiquitos, desde adolescentes, formaron el grupo Los Nin. Se han paseado por algunos escenarios, han tocado en el Quito Fest, han estado en algunas provincias de acá del Ecuador. Y esta vez están en el BAC, así que vale la pena irlos a ver también. Entonces, sonamos desde Guayaquil, Mamá Soy Demente con su canción Ácida. Y luego sonará Los Nin con Yuyay. Esto es Polución Sonora. Sí. Thank you. Estamos de regreso, yo estoy aprendiendo un montón con la Roxana, que está estudiando psicología. Ya me habló de Jung, me habló de Maxwell, me habló de quién más, de algunos otros autores, aprendiendo aquí de psicología también un poco. Y contándoles de lo que va a ser el Verano de las Artes Quito, en cambio ahora les comento un poco del escenario música del mundo, porque se vienen también unos músicos súper buenos, bastante interesantes. Por ejemplo, estará desde Colombia Totola Momposina, yo tuve chance de verles en vivo, increíble, es un proyecto musical súper bueno, con sobre todo Totó, que así le conocen a la señora que canta, increíble el grupo, así que vayan, eso va a estar presente también en el BAC. Y entre otras cosas, para el Día de lo Afro, el multifacético Chico César llega desde Brasil a Lichimbía. Francisco César Goncalves, en realidad. No sé cómo se pronuncia en portugués, pero bueno. Poeta y periodista, además de músico y activista cultural. Presentó en 2015 su más reciente trabajo discográfico y eso es lo que nos trae al BAC, a Quito. Desde Brasil, Chico César. El viento andino también llega con sonidos nuevos. ¿Tú, Roxana, escuchaste alguna vez? Esto salió hace mucho tiempo, sin embargo, siempre tuvo vigencia esa canción de El tren del sol. Voy llegando al sol. Claro, yo escuché que cantaban el dos tren chicas. Del cielo. Sí, el tren del cielo. Una de esas chicas era Soledad Pastorutti, una argentina que siempre estuvo vigente en la música, se mantuvo y ahora es conocida como La Sole. Y ella también nos va a visitar en el escenario Música del Mundo del Verano de las Artes Quito. Chéverísimo, porque es, creo que, si no estoy mal, la tercera o cuarta vez que visita el país. Pero no lo hacía desde hace full tiempo. Y me acuerdo que la primera vez que vino la Soledad Pastorutti, la rompió porque todo el mundo se sabía solo esa canción, la que te digo, ¿no? De voy llegando al sol. Y la rompió porque hubo mucha gente que fue a ese concierto y ahora vuelve pues a deleitarnos. Por supuesto, ahora ya tiene un montón de música, tiene un montón de discos y atrás de ella tiene un largo bagaje musical. Así que ella también nos estará acompañando, mejor conocida como La Sole. Es la invitada estelar del Verano de las Artes para la Jornada de Música Andina. El Lichimbía de seguro va a vibrar con la alegría y la energía de La Sole. Tiene más de 2.500 conciertos a su haber, vea, así que no, nada que una sola canción, La Sole es ya ducha en los escenarios. Y bueno, entre nosotros también estará el señor Juan Fernando Velasco en el escenario del mundo. Eso es lo que tenemos en cuanto al Verano de las Artes Quito. Estará Curare también, entre otras de las bandas. Ya les voy a buscar el cartel completo, pero mientras tanto nosotros seguimos escuchando algo más de música de esto que va a suceder en el Verano de las Artes Quito. ¿Te parece si escuchamos a La Sole, Roxana? Claro. Como para recordar esos tiempos noventeros, ¿ya? Claro, ya que regresa en el tren del cielo. Y que regresa en el tren del cielo. Vamos a escuchar entonces Soledad Pastorutti desde Argentina. Esto se llama El Tren del Cielo. Pau ahí. Polución sonora. Regresamos y escuchábamos a Soledad Pastoruti desde Argentina y también escuchábamos a Yarina. Ellos también van a estar presentes en el escenario Música del Mundo. Esta banda otavaleña, este grupo de música andina otavaleña, muy bueno, ha ganado un montón de premios alrededor del mundo por la belleza musical, sobre todo por la estética musical que les caracteriza a los Yarina. Eso también va a estar presente. Y esta noche, comentándoles acerca de algunos eventos que se vienen, algunas de las cosas que sucederán aquí en Quito, y conversando con Roxana, ella es parte de Crearte, un taller de encuadernación artesana. Y bueno, Crearte, ¿de quién más nos va a acompañar aquí en la polución sonora, no es cierto? Porque dices que nos tienes como que regalos para los invitados que vengan, ¿de a quién más? Sí, espero que, bueno, hemos estado en conversaciones aquí. En tratativas, como equipo de fútbol. Exacto, y queremos regalarles a los invitados un detalle hecho artesanalmente y más que nada que les llene de buena energía a los chicos. Esto esperamos tenerlo aquí en la Polu, de aquí ya en... En lo que se viene. Claro, de largo. Qué bacán. O sea, digamos, si viene de aquí Eva, por ejemplo, esta banda que también va a estar en el Verano de las Artes, si viene Eva, les vamos a regalar algún detallito de Crearte para los de Eva, ¿no es cierto? Exacto. Ya, chéverísimo. Eso es lo que vamos a tener. ¿Y a quién más bien Crearte? ¿Y para la gente va a haber algo? Y bueno, para la gente, como te había dicho antes, nosotros no solo hacemos encuadernación, sino armados personalizados igual. Entre todo esto hacemos llaveros. Llaveros totalmente a mano, personalizados, y esto es para las personas, para los seguidores de la Polu. Son llaveros con el logo de la Polu. Entonces ahí sigan atentos para que se puedan llevar uno. Chéverísimo. Hablando de la gente, yo tengo que recordarles que estuvimos haciendo una pregunta en estas semanas en redes sociales. Les pedíamos que nos pongan un playlist de la música que más les guste, y al playlist más original le íbamos a invitar a esa persona para que venga y nos acompañe y por supuesto ponga su música aquí junto a nosotros en la Polu Sonora. ¿Te parece si, Roxana, tú me ayudas para escoger a la persona? Pero eso lo hacemos tras micrófonos mientras sonamos algo de música y al volver anunciamos quién nos va a acompañar, ¿te parece? Ya, de una, vamos a ver qué chéverísimo, vamos a escuchar entonces, seguimos escuchando nosotros algo más de música y lo que escucharemos a continuación viene precisamente hablando, ya que estábamos de Eva. ¿Te parece si escuchamos algo de Eva? Perfecto. Vamos ahí. Esto se llama Wi Wi. Eva desde Quito. Polución sonora. Thank you. viernes y sábado en el Museo del Rock Ecuatoriano 1865, los 25 años de Edgar Castellanos junto a 15 músicos invitados. Eso va a suceder a partir de las 9 de la noche. En cambio, el viernes 14 de julio, La Psicoticada, 12 años de locura para la gente que le gusta el punk. Psicóticos, banda de rock and roll punk formada en Quito a principios del 2005, celebra sus 12 años de existencia en escena. Junto a otras grandes bandas como Vulture Griffus, La Ópera, Organización Criminal, Terrorismo Balboa y Los Perturbados. Esto será en el Domo, Plataforma Cultural, como les comenté, el viernes 14 de julio a partir de las 7 de la noche y cuesta 3 dolaritos. Estuvimos conversando también acerca de lo que será el Verano de las Artes Quito. ¿Cuándo es el Verano de las Artes Quito, Rosana? Solo sé que inicia en agosto. En agosto, ¿no es cierto? Ya dijimos todas las fechas, de hecho. Empieza desde el 20... Ya les recuerdo eso. Ya les recuerdo la información. Hemos conversado de algunas otras cosas y también les tengo que comentar acerca de Richie Ramón en Quito, Festival del Trueno, un Ramones en Ecuador. Por primera vez un Ramones, uno de los integrantes de los Ramones, visita el país. Y nada, esto nos alegra mucho porque para quienes nos gustamos de la música de Ramones, será la oportunidad de estar lo más cerca posible de lo que fueron, al menos, los Ramones, porque ya la mayoría de ellos ya están más allá en la otra dimensión. ¿Tú escuchaste alguna vez Ramones, Rosana? Tal vez por equivocación. Por equivocación. Tal vez porque me dijeron que era otra cosa, dices, claro. Y ya me tocó escuchar. En todo caso, esta banda de los Ramones generó adeptos en todo el mundo, millones y millones de gente que les siguió. Y de esa historia larga que tuvieron, en un periodo corto de esa historia estuvo Richie Ramón, que fue uno de los bateristas con quien grabaron 5 discos, los Ramones, 5 discos de estudio, y él participó además como vocalista en algunas canciones, en algunos de esos discos. Así que este baterista más salvaje que ha tenido los Ramones nos visita por primera vez en el Ecuador, en el Festival de El Trueno, junto a un cartelazo de bandas, así, cartelazo. Entre las que están, por ejemplo, Muscaria, los TXK que les había comentado, Mortal Decision, Los Anónimos, que a los años vuelve a los escenarios, Amigos de lo Ajeno, está La Ópera también, Sarcasmo, Los Minimals, Los Antenas y Mantequilla Nápoles. Ahí está, esos son las bandas que están para este line-up junto a Richie Ramón. Les repito, Muscaria, los TXK, Mortal Decision, los Anónimos, Amigos de lo Ajeno, La Ópera, Sarcasmo, Minimals, Antena y Mantequilla Nápoles. Esto será el sábado 29 de julio, así que ya pueden ir comprando sus entradas. Decía el Andrés que ya se están acabando, así que vaya, visite y comuníquese en las redes sociales de Del Trueno Shows. Ahí van a saber un poco más de detalles también. Esto va a ser un Ramones en Quito, Richie Ramón. Y bueno, nosotros habíamos dicho que en este bloque íbamos a anunciar quién era el ganador del playlist más original que habíamos solicitado. Y estuvimos ahí revisando con Roxana las redes sociales de lo que habían escrito. Full bien los playlists, en realidad, full bien. Y quedaron como finalistas 3 personas. De esos 3 personas ya elegimos al ganador. Y el ganador es Julián Salcedo, que de hecho me estuvo escribiendo hoy en la mañana a preguntar si ya habíamos anunciado el ganador, y no, Julián, ahora sí lo anunciamos oficialmente y coincidencialmente tú eres el ganador de este playlist. Así que por favor comunícate en interno con nosotros para coordinar el día en que vengas y nos acompañes aquí el programa junto a nosotros, y vamos a darle una temática especial a este playlist. Así que tienes que estar muy atento porque no va a ser así como el playlist que nos pusiste, tiene que tener una temática distinta. Así que a Julián Salcedo, chévere amigo, muchísimas gracias por haber participado en este comentario y esperamos pues tu visita en próximos programas. Chéverísimo, ¿sí o qué? ¿Dónde está? Y esperamos que no vengas tan ecléctico pues, amigo. Hoy hemos aprendido sobre palabras de psicología y cómo se aplica a esas palabras. Así que la palabra que aprendimos hoy es ecléctico, ¿sí o qué, Roxana? Y bueno, para ir cerrando, Roxana, cuéntame, ¿qué más detalles sobre Crearte, en dónde les ubican, qué nomás pueden hacer, con cuánto tiempo les tienen que pedir un trabajo personalizado para el tiempo de entrega? ¿Pueden hacer solo de a uno, pueden hacer un montón? Todos esos detalles como para ya ir cerrando. Bueno, por el momento no tenemos un local físico, nuestro taller es netamente de producción, pero nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, estamos como Crearte. No se vayan a confundir porque hay un montón de Creartes. pero el nuestro tiene un logo amarillo con turquesa. Ya. Visítennos, revisen. Pero el nuestro es más bonito. Exacto, el nuestro es más bonito. Visítennos, revisen las fotos, ahí tenemos posteadas algunas de las libretas que tenemos en stock. También estamos en Instagram como Crearte Oficial, todo unido. Y por ahí pueden mandarnos los pedidos. No, me preguntaba si el tiempo con el que tienen que pedir. La verdad, depende mucho del pedido, porque nos podemos demorar como un día, nos podemos demorar 2 días. Yo creo que hasta 2 días máximo ya pueden tener su libreta. Dependiendo igual de las especificaciones. Y pueden mandar a hacerla desde 1 hasta 20, que por el momento ahorita estamos haciendo un pedido para un taller de Reiki. De hecho, sí, les voy a comentar de una vez el acerca del taller de Reiki. Reiki Cultivos DC ha lanzado este taller de Reiki desde cero, nos dice, iniciando Reiki desde cero para la gente que le guste toda esta onda de manejar, del manejo energético sobre todo. Esto va a ser el 15 de julio, empieza el sábado a las 9 de la mañana y ustedes se pueden comunicar a la página de Reiki Cultivos S. Ahí van a estar informándoles acerca de lo que va a ser este taller. ¿Qué va a pasar en este taller con Crearte entonces? Pues todos los participantes del taller van a llevarse una libreta Crearte junto con su inscripción. Entonces, qué mejor que aprender algo chévere, algo nuevo y llevarte un recuerdo. Está chéverísimo lo del taller, ¿verdad? Aquí hay algunas temáticas de las que dicen de Reiki Cultivos. Está, por ejemplo, comunicación con elementos del mundo, importancia de la celebración, primer encuentro con la energía del vacío, tipos de energías, tipos de tiempos, pasado, presente, futuro, uso de la planta de papa como primer cultivo ritual, aprender a diferenciar e integrar energías positivas, negativas, 7 principios hermenéuticos, etcétera. Algunas cosas de este taller que comentábamos de Reiki Cultivos. Y ustedes van a estar entregando las libretas para que anoten, ¿no es cierto?, todo lo que... Sí, para que pueda tener algo plasmado del taller. Tienen stock, me decías, hay algo en stock, entonces sí tienen, digamos, productos a la venta. ¿Qué precios más o menos tienen los productos que tienen a la venta y qué me puedes comentar así de esos productos? Tenemos blocks de notas que van desde los $2.50, libretas ya cosidas desde los $5, $7, $10, $13, y ya las más caritas son las que mandan a personalizar. Tú sabes, a veces se utilizan distintos materiales como cuero o se hacen diferentes cosidos incluso en la encuadernación. Cosidos, hay diferentes cosidos, o sea, puedes coser de diferente manera también. Sí, existen varios tipos de cosidos en la encuadernación. Nosotros más que nada hacemos encuadernación de tipo francés, pero también nos dedicamos a experimentar otras cosas. Chéverísimo, qué bacán. Vamos a escuchar algo de música y volvemos para despedir este Polución Sonora, que ha sido bastante chévere, bastante interesante, junto a Roxana. Ella es del taller de encuadernación artesanal Crearte. Y has ido al Quito Fest, Roxana, porque tú eres jovencita, ¿no es cierto? A pesar de que ya tienes mucha experiencia en esto de la artesanía, estás jovencita. ¿Cuántos años tienes? ¿Se puede decir al aire? Claro, tengo 21 años. 21 años. ¿Has ido al Quito Fest en tus 21 años algún rato? Nunca he ido al Quito Fest. Siempre he querido desde que salió. Yo tal vez tendría unos 8 años. Ya. Y nunca he podido ir hasta ahora. Pero en todo caso, esta es la oportunidad, ¿no es cierto? Como para ir. Y de paso, le invitamos a la gente a que también vaya. Se viene el Quito Fest en sus 15 años. Está de fiesta rosada el Quito Fest. Yo he ido como a unos... Desde que salió, falté al primer... El primero no estuve, que fue en el Parque La Carolina. De ahí, el segundo ya fue en el Ichimbía. Desde ese estado de corrido en todos, a excepción del 2015, que no estuve en el país. De ahí sí, en todos he estado o como público o cubriendo el evento como tal. Pero ha sido una de las experiencias muy chéveres que ha tenido en cuanto a lo musical esta ciudad. Y qué bueno que reviva y vuelva a ser la, vuelva a tener la fuerza que siempre tuvo el Quito Fest. Yo les comento del Quito Fest, va a ser 2 días, el sábado 5, que estará un poquito más alternativo, digamos, un poquito más soft, junto a Jabalina, Tony Camo, Le Petit Batars, Lola Boom, Papaya Dada, Swing Original Monks, Jimena Sariñana, Sudacaya, Los Cafres y Café Tacuba. De esos músicos, ¿a quién te gustaría ver, Roxana? Tal vez a Café Tacuba. Bacancísimo. Cafeta, que tienen un show ahorita, ya son de otro mundo esos músicos, increíbles, tienen un show espectacular. Y el domingo 6 es un poco más rockerito, está más movidito, están Dead Wizard, Mini Pony, Epidemia, Trébol, Abadón, Narcosis, Cataclysm, Barón Rojo, Suicide Silence y Sepultura. Cartelazo también, qué bien verle a Sepultura en ese cartel, a Suicide Silence, que nos visitó hace un tiempo y vuelve nuevamente al Ecuador, Barón Rojo desde España, una de las bandas clásicas del rock, que buenazo que puedan tener esa oportunidad de tener el escenario del Quito Fest, que es uno como de los más representativos, va a ser un show increíble realmente. Narcosis, que llevan un montón de años tocando, Abadón también, como para la gente que le gusta el heavy metal, va a estar también muy chévere. Trébol, una de las bandas que suena fuerte en todas las escenas, no solo en la escena rockera. Epidemia, esta banda también que ha sonado desde hace algún tiempo en cuanto a la música fuerte. Mini Pony, que volvió desde full tiempo atrás y ahora volvieron a la escena. Y Dead Wizard, que se está abriendo camino también dentro de lo que es estos grandes escenarios. Así que esto va a ser el día sábado 5 y domingo 6 de agosto, el Quito Fest, los 15 años de Quito Fest. Y vamos a escuchar precisamente algo de música de lo que tendremos en este Quito Fest. Me llamó la atención este grupo Jabalina, así que me puse a escuchar, me puse a buscar y está interesante. Así que vamos a escuchar de Jabalina la canción que se llama Más Velocidad. Y luego escucharemos El Futuro de Café Tacuba. Esto se llama Polución Sonora. que no. Ella dijo sí, yo dije que sí. Ella dijo no, al final no importa, es algo que Dios ya decidió. La muerte dijo sí. La música que les trajimos para esta noche, aprendimos mucho de psicología entre Jung, ¿quién más era? Maslow, Rogers, ¿quién más? Jung, etcétera, porque ahí está la Roxana haciendo deberes y me está comentando algunos de los postulados de la psicología. Increíble cómo nos estudian el cerebro, increíble. Yo siempre tuve cierto recelo con la psicología, te comento. ¿Y por qué? Porque cómo nos estudian el cerebro, las ¿cómo es esto? Las actitudes, las interacciones, es raro. Lo mismo hacen todas las ciencias humanas, igual la sociología, la comunicación. Pero en la psicología me resulta un poco más perturbador, no sé por qué. En todo caso, ha sido un programa muy ecléctico, gracias a los deberes de la Roxana. Y nosotros nos tenemos que ir despidiendo porque ya se viene, todavía se viene la programación de Casa de la Cultura. Les invito a que se sigan conectando, continúen en la señal de la radio, porque todavía vienen más programas. Le mandamos saludos al amigo Adrián Torres, que todas las noches nos acompaña en el otro lado de las cabinas. Bacano, amigo Adrián. Fuerte abrazo para ti también. Y una vez más, un saludo para César, que no nos pudo acompañar esta noche. Disfrute ahí la piscina, amigo. Ya le llevaron de taller del trabajo, así que disfrute ahí, dese un chapuzón. Ahorita que están de verano, vuelen cometas, sean felices, vuelvan a ser niños, jueguen con sus sobrinos, con sus hijos, salgan a caminar, hay un bonito sol, salgan a correr, no sé, a respirar aire puro, sean felices. Sobre todo eso. disfruten de la polución sonora que tanto nos rodea. Esto se llamó Polución Sonora y conmigo será hasta la próxima semana. Esperamos por fin, por Dios, por favor, tener a Edgar Castellanos la próxima semana. Nos estará comentando acerca de sus shows y de lo que se viene junto al Quito Fest. Esto se llamó Polución Sonora. Hasta la próxima semana. ¡Chau! Canción que me lleve a amarte, aire, tu boca. esta poción que envenena y